sobre el de los padres y sobre el tema de objeción de conciencia. Tenemos acá dos maravillosas personas que nos van a ilustrar sobre el tema. Se trata de Mara Mokeli, tiene 45 años, casada, hace 26 años, ¿no? Tres hijos, es abogada desde el año 2000 por la Universidad Nacional de Tucumán, tiene posgrado en Derecho Societario, Bioética, Liderazgo y Ética. Es miembro del Observatorio de la Vida en Tucumán, concurre a los Encuentros Nacionales de Mujeres, que también hubo acá, desde el año 2009, es colaboradora con la formación de las mujeres que asisten a todos estos encuentros. Miembro de la Comisión de Derecho a la Vida del Colegio de Abogados de Tucumán, del 2009. Tiene diversos artículos publicados en diarios y revistas, es asesora en educación de la sexualidad en escuelas públicas y en colegios privados. Expositora en audiencias públicas del Senado de la Nación en Tucumán y ha participado en numerosas charlas de formación y conferencias en universidades, hospitales públicos, colegios. Y también delegada por la provincia de Tucumán ante la Red Federal también. Y nos acompaña también Carlos Robledo, casado, padre de 5 hijos, hace unos días cumplió 29 años de casado, ¿no? Sí. Se nota, ¿no? Es también de la ciudad de Rosario, también delegado por la provincia de Santa Fe ante la Red Federal de Familias, profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciado en Ciencias de la Educación, diplomado en Pensamiento Tomista, presidente del Instituto José Manuel Estrada, también de Rosario, y docente en asignaturas humanísticas en los niveles medios y superior de la educación. Bueno, los dejo con ellos, después haremos para los que quieran hacer alguna pregunta y todo, para haber un espacio para poder pedirles lo que quieran. Gracias. A mi nombre es Marcelo Arderiu, soy también de Rosario y participo de la red hace años. Bueno, el tema que a mí me toca es el derecho de los padres en la educación. El objetivo es, como decíamos con Mara, no una cuestión académica, ella tiene todo su enfoque jurídico, inclusive para parte del tema, sino lo que tiene que ver con una consideración de la filosofía y la psicología. Y es como pensar junto con ustedes algunas ideas que podamos replicar. Si hubiera jóvenes de 25 años, de 20 a 25 años en nuestro auditorio. ¡Lo hay! ¿Cómo? ¡Corazón! Después tenés 35. Empezate mal. No, no, podemos autopercibir. ¿Qué puedo decir yo que soy el más joven de todos? Bueno, según cómo se mide la edad. ¿25 tenemos todos? Yo creo que este tema también hay que enfocarlo desde el punto de vista de lo que es el amor humano, la vocación al matrimonio. En el fondo creo que hay que ilusionarnos, ¿no es cierto?, con aquellas cosas que a nosotros nos motivan ya, pero ellos tendrían que motivarnos. Por eso yo lo que les propongo es pensar algunas cuestiones que después tengamos que hacer docencia cívica de ellas. Docencia cívica formal porque somos docentes en cualquier nivel. Docencia cívica porque podemos hacerla mediante un café charlando con un amigo en un bar. Hay 3 millones de formas distintas de llevar a cabo esta docencia, que es asumir por parte de los padres, ¿no?, la conciencia de ser los primeros educadores de sus hijos naturales y esa visión que es indelegable, cuando en este momento está todo invertido, ¿cierto? Así que un poco la idea es esa, ¿no?, pensar juntos, tirar algunas ideas como para que ustedes digan, bueno, a ver, ¿qué puedo tomar de acá para esa docencia cívica que tenemos que realizar así donde nosotros estamos viviendo? Yo había pensado unos prenotandos, algunos conceptos fundamentales, a partir de lo que a nosotros nos moviliza, que es la vida y la familia. Conceptos fundamentales que me parecen claves para lograr acuerdos. Acuerdos conceptuales y después acuerdos operativos. En primer lugar, el concepto de conocer. Como yo me muevo generalmente de lunes a viernes entre adolescentes y jóvenes, seguramente hijos, sobrinos, vecinos, hijos en el club, en donde sea también. Yo le digo, primero es pensar o conocer. Porque yo no la acostumbrado a decir, digo, ¿qué pensás de uno? ¿Qué pensás del otro? Y lo primero es conocer. Lo primero es el contacto con la realidad extramental. No pensar. Porque no se puede pensar la nada. Y a veces ellos están convencidos de que la información que manejan, que nosotros sabemos que es excesiva y poco procesada, los habilita para pensar determinadas cuestiones. La sexualidad, la relación con los padres, cualquier tema. Entonces yo creo que el primer concepto a tener en cuenta es que no es lo mismo conocer que pensar, y menos descubrir, y menos construir. No se construye la realidad se descubre. Vos podés construir tus conceptos. Por eso, mientras que estoy hablando a ustedes, estoy pensando en los destinatarios de los mensajes de ustedes. Por lo tanto, lo primero es conocer y luego pensar. Lo segundo es, entonces, también descubrir la realidad. En todo caso, podré construir conceptos acerca de una realidad que descubro, que me puede asombrar. Pero no de una manera arbitraria plantearme esto de que yo construyo la realidad. Lo primero es descubrir. También hay que tener en cuenta que esa realidad que se descubre tiene cuatro niveles. El primer nivel, el fenoménico. Los fenómenos, lo que aparece. Aparecen mujeres, aparecen hombres, aparecen escuelas. Hay un segundo nivel, nivel científico, cultural, donde la inteligencia empieza a conceptualizar y entonces ya empieza a hablar de lo masculino, lo femenino. Aparece la ciencia biológica, la ciencia histórica, que nos dan sus propios datos. Y si yo avanzo un poco más en un tercer nivel de conocimiento de la realidad, llego al plano de lo filosófico, lo metafísico, que es donde ahí uno descubre que somos personas humanas sexuales. Somos personas humanas sexuales, que somos sujetos de derechos y deberes, fundados en una naturaleza humana. Somos lo que somos, y porque tenemos una naturaleza, tenemos que ejercer el derecho que nos permite realizar con la mayor plenitud posible esa naturaleza. Eso es así. Y si yo avanzo en un cuarto nivel de descubrimiento de la realidad, porque la realidad no se explica por sí misma, descubro el plano de lo teológico, donde descubro que la vida es un don y una tarea, y detrás de la realidad descubro que es una realidad creada, y si hay una realidad que es creada, donada, hay un creador. De tal manera que uno, en cualquier diálogo, no hay que empezar a construir por el techo, hay que empezar a construir por los cimientos. ¿Y usted qué piensa de esto? Aunque sea dos minutos de dolor de cabeza, hay que empezar a poner los cimientos y las bases. Porque si no, nos van llevando en el diálogo, a veces muy dialéctico, a la discusión de ciertos temas donde lo que se da, por supuesto, es la concepción que tiene el otro, no la que yo sostengo. Y ya no puedo sacar los pies del plato. Entonces, esto es lo primero, me parece a mí, fundamental. Un segundo concepto, un tercer concepto, perdón, es lo de la ley natural, naturaleza humana, como uno lo quiera llamar, lo natural, lo dado. Hoy que estamos con tanta cuestión ecológica, me parece buenísimo poder aprovechar y capitalizar ese concepto de ecología humana. Si hay que respetar a los bichos, si hay que respetar a las plantas, respetemos al ser humano. Por lo tanto, estamos hablando de un tema estrictamente ecológico. Con lo cual también tenemos aquí una puerta de ingreso. Hay otro elemento fundamental que ante una objeción de por qué, si las cosas son tan naturales, tan evidentes, y de lo que se trata es de descubrir y luego construir, ¿por qué los seres humanos violentamos tanto lo natural? Hay cuatro razones que se pueden dar. A veces no es fácil discernir en situaciones complejas. También hay que darse cuenta que saber lo que es lo bueno, lo natural, lo dado, no quiere decir que esto signifique que yo lo vaya a hacer. Hay un tercer argumento, que a veces el carácter de primitivismo que han tenido, o tienen incluso todavía algunos pueblos, o algunas etnias, o algunos grupos, y si nosotros vamos a nuestras ciudades, a sus periferias, un chiquito y le decís, vos que querés, tienes 5 años, vos que querés ser cuando seas grande, como mi papá. ¿Y dónde está tu papá? Preso. Indudablemente que hablar de nuestros temas, de la paternidad, de la maternidad, de la persona humana sexuada, del derecho de los padres a la educación de los hijos, etc., nos está planteando esa realidad que a lo mejor nosotros pensábamos que eran de pueblos primitivos, de vaya a saber qué siglo. Y sin embargo lo tenemos a la vuelta de la casa, según donde uno viva, pero esa es la realidad. Y hay un cuarto argumento de por qué, si ante las cosas que nos son dadas, que parecerían tan evidentes y tan fáciles de realizar, sin embargo no es así, un cuarto argumento tiene que ver con la fuerza de las costumbres, la difusión de las ideas erróneas, que yo entiendo, eso es lo que nos atraviesa como sociedad argentina. Ha habido una explosión, un estallido conceptual en la cabeza de la gente, lo que un amigo mío llama una carrera de lanchas, con lo cual hace muy difícil esta tarea, pero por más difícil no es imposible. Por eso digo yo, la docencia cívica es imposible que la hagamos en un estadio de fútbol de 50.000 personas, pero sí la podemos hacer en un bar, en pequeños grupos, en un micro radial, etc. Finalmente, otro prenotando que me parece importante, es que entonces, si hay una naturaleza humana, hay una ley natural sobre la que se asienta un derecho natural de las personas, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la educación de los hijos, porque hay deberes previos, si el derecho no se funda en el deber, finalmente lo que está empaquetando o está envolviendo es un capricho o una pasión desordenada. No puede haber un derecho sin un deber previo que lo fundamente y acompañe. Tenemos entonces que hablar bien de qué son las leyes humanas, porque a veces cuando uno conversa con la gente, no, muchas veces no entienden que lo que es legal hay obligación de cumplirlo. Es ley. Y nos olvidamos de que somos seres racionales y estamos obligados a pensar si las leyes son justas, si contribuyen al bien común. Yo creo que son dos preguntas que podemos formular. ¿Te parece que esta ley, ¿no?, pacifica la sociedad? ¿Te parece que esta ley va a hacer más personas a las personas? Hacer pensar. Yo creo que en esto hay un elemento socrático. Aquel filósofo que no escribió nada, que Menem dijo que había leído la obra completa de Sócrates. Que su habilidad de Sócrates era saber interrogar a la gente, porque en nuestro contexto, que estamos tan atravesados e invadidos por los medios de comunicación y sobreinformados y por eso mal informados y hasta desinformados por el exceso de información, lo que cabe no es seguir hablando, sino seguir preguntando. Hacer preguntas inteligentes. Las preguntas son como llaves que abren la cabeza, las conciencias. Y la persona ante una pregunta nuestra bien planteada se queda como tabicada. Dice, bueno, no lo había pensado. Bueno, nos pasa a nosotros también eso. Entonces las buenas preguntas bien hechas abren las inteligencias y nos permiten ingresar por ese lado. En este punto que yo les decía de las leyes humanas hay que agregar dos datos que me parecen fundamentales. Hay un discurso del Papa Juan Pablo II en la ONU, él hablaba del derecho de las naciones, concepto que no ha sido, hasta donde yo sé, suficientemente profundizado. La nación como sujeto de derecho, no solo la persona. Y él hablaba de esto, obviamente, de Polonia. El derecho a la propia identidad. Y la nación tiene que ejercer la defensa de ese derecho a existir soberanamente. Y el otro elemento fundamental, creo yo, es la Carta de los Derechos de la Familia. Que a mí me parece fundamental, inclusive en la Carta de los Derechos de la Familia hay un artículo, el número 8, el artículo 8, hay varios artículos dedicados al protagonismo social y político de la familia. Si ustedes me apuran, yo les diría del 5 al 9, pero el artículo 8 dice así: la familia tiene el derecho de ejercer su función social y política en la construcción de la sociedad. Un argumento más para la presencia y participación de la familia en la vida de la ciudad. A. La familia tiene el derecho de formar asociaciones con otras familias e instituciones, con el fin de cumplir la tarea familiar de manera apropiada y eficaz, así como defender los derechos, fomentar el bien y representar los intereses de la familia. B. En el orden económico, social, jurídico y cultural, las familias y las asociaciones familiares deben ser reconocidos su propio papel en la planificación y el desarrollo de programas que afectan a la vida familiar. Artículo 8 de la Carta de los Derechos de la Familia. O sea que no solo la persona es sujeto de derecho y la nación también, sino la familia es sujeto de derecho. Artículo 8, tiene derecho a participar en la vida social y política, en la planificación de todo aquello que tenga que ver con la política social y familiar, inclusive en un municipio. Eso diría que es el ámbito inicial de aplicación de estas cosas. Bien, esto es cuando conceptos con los que nos podemos encontrar, en primer lugar, para ir acordando algunas cuestiones. Sobre estos conceptos se puede construir consensos, acuerdos o disensos realmente. Un segundo punto que podríamos utilizar, porque a través de la familia hay que recuperar la conciencia de patria, es detenernos en algunos elementos que nos instalan en los valores esenciales de la nacionalidad. Por ejemplo, la carta del teniente Esteves a su papá. A mí me parece que es fundamental. Porque a veces se la ve y se la estudia o se la admira desde el tema Malvinas, etc. Y a mí me parece muy bien eso. Pero no podríamos descuidar el lado familiar que la carta tiene. El ejercicio de la patria potestad implícito que aparece en la carta del teniente en forma de gratitud hacia su papá por la familia que el papá fundó. Y cuando le dice, papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Como modelo. Gracias por creer en el honor. Acá esto tiene nombre y apellido, ¿no? Gracias por tener tu apellido. El hijo se honra y le agradece al papá de llevar su apellido. Gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. En unos tiempos como los nuestros, donde la maternidad y la masculinidad parecen tan cuestionadas y borradas, la lectura de la carta del teniente Esteves a su papá no hay que mirarla de Malvinas solamente, hay que mirarla desde la familia. Y a mí me ha pasado, leyendo esta carta a un grupo de 25 o 30 jóvenes universitarios, que lo leíamos desde ahí, desde el vínculo papá-hijo. Salieron cosas hermosas. Y después salieron otras cuestiones, como por ejemplo el tema mismo de Malvinas, que los jóvenes no tenían ni idea. Es decir, habían sido desvalorizados. O sea que la carta también fue ocasión para tocar colateralmente el otro tema. Pero el tema que nos convocó en esa vez es el vínculo entre el padre y el hijo varón. Fíjense ustedes una carta. ¿Cómo puede ser trabajada, como se dice hebrea, y bien enfocada? El otro elemento argumentativo es Martín Fierro. Para trabajar en las escuelas. No puede ser que una escuela no se conmemore o se celebre de alguna manera el 10 de noviembre, que es el día de la tradición. Hay escuelas donde se disfrazan, no sé, se visten de gaucho, pastelillo, mate. De otras escuelas pasan como si nada. Es el pobre en su orfandad de la fortuna el desecho, porque nadie toma pecho el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derecho. Esto, cuando el papá lleva a la escuela, mira, yo viene el día de la tradición, me gustaría Martín Fierro. Y a veces los docentes, los directivos, cuando ven a algún papá o una mamá que se anima, también se animan. Porque ellos también tienen miedo. Como tienen la espada del ministerio en la cabeza. Pero si están en el calendario escolar, se animan. Y si hay padres que se involucran, se animan. Dice, mira, acá están los valores esenciales de la argentinidad, ¿por qué no hacemos algo con los chicos? Otro elemento fundamental me parece la primera misa en territorio argentino. Tener en cuenta lo que se ha ido omitiendo, olvidando, primero de abril de 1520. Me parece que también es un dato importante a tener en cuenta. Mucha gente implora eso. Claro, sí. Una buena noticia es que el obispo de Santa Cruz, pidió en el episcopado y se hizo eco el episcopado de conmemorar los 500 años con un congreso eucarístico. Es decir, ¿no? Instalar, ¿no?, la memoria viva de la identidad. Esto empieza en la familia. Hemos aprendido más de la identidad argentina llevando a los hijos a los hombros, a veces a un desfile con la banderita, que sentado en la escuela delante del profesor de historia, sin desmerecer esa función docente. Pero esto comienza en la familia porque vibra y se contagia con la piel. Y el otro elemento, que yo, yo estoy acá en esto de hablarles como padre, también como directivo y docente escolar. Por ejemplo, ya lo hicimos para hablarles de los valores de la identidad, le paso el comienzo del desfile del Bicentenario, donde aparecen los veteranos de la Guerra de Malvinas, aparece un jeep llevando la Virgen de Luján. Y el periodista detiene, dice, mirá, llevan la Virgen de Luján, nuestra patrona. Dejo 5 minutos más y corto ahí. Y empezamos a trabajar lo que vimos y oímos. Nadie se lo dijo. ¿Vieron? Alguien tenía obligación de poner la letra en el cinto. No. ¿Por qué la gran puesta? En la escuela laica. No era un canal católico, vieron que era TN, estaba ahí, los de Trita. El periodista, el locutor de TN dijo eso, nuestra patrona. Como una manera de naturalizar esto. Si eso es natural, ¿por qué tiene que aparecer como impostado tener que hablar de determinado valor? Pero no todo es rosa en la Argentina. Nos encontramos con la tapa de este libro, Hijos sin Dios, cómo criar chicos ateos, Alejandro Rosiner y Jimena de Anacor. Matrimonio, en la solapa de la contratapa están ellos dos con sus hijitos, cumpliendo la ley natural, el orden natural de las cosas, pero lo obturan, lo cortan, ahí donde ustedes están viendo, y ellos sostienen que los mejores chicos, los chicos más felices, son los ateos. Como ustedes ven en el dibujo, es el chico que se hace así mismo. El nene se está dibujando. Nosotros tenemos que convivir también con esta realidad. Entonces, el derecho de los padres es verdad como principio y valor universal, pero no podemos caer en el nominalismo de pensar que todos los padres quieren ejercer el mismo derecho para transmitir los mismos valores. Alejandro Rosiner, como ustedes saben, uno de los principales asesores intelectuales del presidente Macri, ya desde la época de este gobierno de Ciudad Buenos Aires. Dios con el mundo. Ninguna. Es decir, teníamos escuelas sin Dios, teníamos familias sin Dios, y apareció ahora no solamente el hecho, sino la propuesta. La escuela se encuentra en esta situación. Como ustedes ven la cara de los chiquitos, resignados a lo que la maestra, por mandato ministerial, va a hacer. A no ser que los padres intervengan. Esto después también se lo puedo mandar para que ustedes lo usen como quieran, este material. Y a la nena, sobreviviente hasta que le llegue también la tijera y le formate en la cabeza de que ya no puede seguir pensando que hay nenas y nenas. Es decir, la escuela lo que vive es un proceso de abolición de su propia identidad y sustitución por ser un agente, ¿no?, ideológico. Esto, si lo metemos en el contexto argentino, tendríamos que remontar a la primera presidencia de Roca, la ley 1420, el platismo escolar. Y justamente, fíjense ustedes, el padre Leonardo Castellani, en el libro La Reforma de la Enseñanza, ya en 1930, para no ser pesado ni extenderme mucho, en 1930 ya hablaba de cuándo el Estado le devolverá a los padres el sagrado derecho de educar a sus hijos. Dice, y el primer principio pedagógico es poner la escuela cercana a la familia. En Argentina, con motivo de la descentralización, ustedes recordarán, en 1978, se transfirieron las escuelas de nivel primario de educación a las provincias. Durante el gobierno de Menem se terminó de transferir los servicios de nivel primario y de nivel secundario, lo cual es muy bueno. A lo mejor en algún momento, si hay un presupuesto educativo que acompañe, el nivel primario, preprimario o inicial de la educación se transfiera a los municipios. Con lo cual el papá, si quiere hablar con el ministro de Educación, no va a tener que ir ya, por ejemplo, en mi provincia, a la ciudad de Santa Fe. Porque el ministro de Educación va a estar a la vuelta de la casa. Y esto es positivo, esto es bueno. Pero claro, si los padres no asumen su protagonismo, el ministro puede ser el vecino, y uno ni siquiera le toca haciendo que decirle, che, ¿qué aprobaste en la educación? Entonces, las medidas de descentralización política de los niveles de decisión me parece algo muy bueno. Muy bueno. Pero los padres seguirán estando distantes mientras no adviertan que tienen esta posibilidad. Ante todo estaba en Buenos Aires. Ahora tenemos el nivel inicial, primario y secundario, provincial. Y cada provincia, bueno, tiene su idiosincrasia, su realidad, de ver cómo lo puede trabajar. Otro dato fundamental en la escuela, para entender por qué esto, cuando María José Lubertino estuvo al frente del INADI, dijo, los docentes tienen que ser cómplices de nuestra tarea. Bien la palabra cómplice. Sí, sí, así textual, eso tengo. Medalla de oro en la Universidad de Informe Notivía. Me suministró la información. Yo que soy formador docente, me dedico a esa tarea en los profesorados, se lo paso a los futuros colegas. Para que pensemos. Bueno, frente a esto, yo creo que hay dos palabras que caben, y es resistencia por parte de la escuela que pueda. Nosotros como padres y a los padres hay que decirles que la valoremos en la escuela. La escuela todavía el chico tiene que cumplir horario. Tenés que ser puntual, si no, cuatro espaldas porque llega tarde. Puntualidad. Tenés que darte de pie, izamiento de bandera. Si no salimos los padres a apoyar a las escuelas en esto, en la transferencia, en la transmisión de estos valores, en estas pequeñas cosas que a los adolescentes y a los niños los marcan en juego, es importantísimo. Que un papá o una mamá no deje al chico como quien deposita algo y se va. Peor sería que lo deposite en salita de 5 y lo retiene en quinto año con interés. No, bajate del auto, entrá. ¿Qué hace mamá acá? No, quiero ver cómo izan la bandera. Me gusta mucho ver el izamiento de bandera. Eso es una lección de historia, eso vale un libro de formación ética y ciudadana. Pensemos. Puntualidad, horario, respeto a la bandera, trabajo en equipo, disciplina, como mínimo, y sobre eso, lo más importante, la transmisión sistemática de nuestra cultura. Y si no, nos quedaría, como decía el padre Castellani, un país sin jefe, un país sin poeta, un país que se divierte, un país que no se respeta, un país corajudo y bravo para jugar a la ruleta. Que Argentina al sur ni Argentina al norte, a mí lo que me agrada es bailar con corte. Un país que no sabe bien a dónde tira, un país que mira visco cuando mira, un país que ha consentido que nos nutran de mentiras. Un país de plata, su nombre significa la plata, y la plata va siendo lo único que se acata. Pobre patria, hermano de hombres tenderos o charlatanes, ¿será posible hayan muertos a todos tus capitanes? Mas si yo tuviese un hijo, le daría un buen caballo. Para huir de las escuelas, los pedantes y los diarios, no le enseñaría a leer, mucho menos a escribir. Lo enviaría a las estancias a soñar el porvenir y a aprender la única forma digna nuestra de morir. Hoy hay que leer a Castellani. Si queremos saber cuál es el lugar de la educación, de la escuela y de la familia. Así que es. La visión profética que tuvo el cura. Avanzo. Frente a esto. Por ejemplo, educar es ayudar a los niños y jóvenes a crecer en valores que Aristóteles llamaba virtudes. La virtud se sustenta en un hábito bueno. Esto es estabilizar, tiene ese libro Educar por Virtudes. Esto es muy bueno, porque cuando uno le habla a los padres, sobre todo si son jovencitos, el primer hijo, dice, mira, estás a tiempo, porque a esa edad tan sensible, tus hijos les podés enseñar mucho. Pero los padres te lo ignoran. Creen que lo tiene que hacer en la escuela. Esto lo tenés que hacer vos en tu casa. Fíjense, esto solamente son virtudes. Hasta los 7 años, desde 0 a 7, de 8 a 12, de 13 a 15, de 16 a 18, la pregunta es ¿dónde están los padres? Ahí dice el predominio de las virtudes, no quiere decir exclusiva, pero hasta los 7 años se llama la justicia, de 8 a 12 este chico está preparado para la fortaleza. De 13 a 15 la templanza, dice 18 la prudencia. Mira, hay muchísimos argumentos para los padres jóvenes de decirle asuman la educación de sus hijitos. No los llenes de máquinas electrónicas. Papá, me puedo comer este caramelo en un ratito. Y el nene lo sigue mirando. No se va porque él quiere el caramelo. ¿Y qué le está enseñando? A esperar. El chico no va a aprender la virtud de la paciencia porque le hables de la paciencia, sino porque les enseñas la paciencia y la vea en vos. Nadie aprendió una virtud leyendo, si bien todo eso es importante. Estas son estrategias educativas familiares que acompañan a la escuela y hacen sentir a la escuela que es subsidiaria, que es complementaria a la principal e indelegable función educativa familiar. Y acá viene el gran problema. Papá, que sufrió cuando una mujer hace el amor con dos hombres o un hombre con dos mujeres. Para mí se va a quitar. ¿Quién es el problema que tenemos? El nene es nene, no es un homúnculo, no es un chico en miniatura, un adulto en miniatura. No entiende la realidad como la entendemos nosotros. Por eso hay que llegar antes, llegar más y llegar mejor en la educación, de los valores esenciales, la obediencia, el pudor y la solidaridad. Pero para que no se hagan hábitos en ellos. Y esto tiene fundamento hasta en las neurociencias. Miren, tenemos un montón de argumentos para enseñarles a los padres a ser padres. Yo y lo mando a la escuela sanita de dos para que le... No, vos en casa... mucho para hacer. Es decir, tenemos que estar abiertos a las preguntas de los hijos. Pero según los hijos, no según las categorías de adultos. Abierto a la pregunta del hijo para ser sensato en la respuesta. Es saber, hijo, ¿qué edad tiene? ¿Qué, y el papá que se pregunte, la mamá que se pregunte, ¿qué sé yo al respecto de lo que él sabe? Los chicos tienen más información, pero no quiere decir que estén mejor formados. Yo suelo utilizar, que a lo mejor les ayude a ustedes, lo del semáforo. ¿Quién no sabe la función de los colores? Ahora, otra cosa es frenar a tiempo. Eso es educación. El que frena cuando está en rojo, el que avanza cuando está en verde, ese está formado. Y si tiene unas virtudes bien arraigadas, no hace falta semáforo, porque va a ser prudente. San Juan de la Cruz decía, y dice, que para el justo ya no hay camino... que aquí para el santo, que para el justo no hay ley, porque para el santo ya aquí no hay camino. Es decir, el justo no necesita de la ley. Nosotros sí. Nosotros necesitamos de la ley. Pero el justo no necesita de la ley. El tema del semáforo puede ser un ejemplo muy ilustrativo. El otro ejemplo puede ser el de la cancha de fútbol, la importancia de los límites para el juego. ¿Por qué podemos jugar? Porque tenemos límites. ¿Y por qué no discutimos cuando hay un gol? Porque está el arco. ¿Y por qué podemos jugar y el partido termina a tiempo? Se agrega un minuto, pero no 10. porque hay un árbitro, autoridad, límite, que nos permite jugar. Reglas. ¡Fabuloso! Reglas. Y me voy a focalizar en el papá. Reunión en la escuela, ahora va a ir mamá. Decirle a tu madre que vaya. No, vos tenés que ir. Vos tenés que ir. Papá es tu hijo. Ejercer la paternidad. Para eso sos más hombre, para eso está la masculinidad. Es parte de su identidad, no de su rol. El rol es una función, cambiar los pañales, hacer la comida. La identidad es la paternidad. Otra cosa es el rol. Son funciones intercambiables. Cuando uno pierde de vista esto, claro que puede, no entiende y puede aceptar cualquier cosa, como que un matrimonio son dos varones, dos mujeres, no vayan a ser equipos. Pero cuando uno profundiza la masculinidad, descubre la paternidad, que es intransferible, y el gran Dios es una vocación. Es esto, dicho gráficamente. Y ser papá de una hija. Oh, larga vida, mi princesa Martina. Si es el primer hombre en la vida de la hija, la hace sentir, le aumenta la autoestima, la respeta, jugando. ¿Qué idea, qué concepto de hombre y de varón va a tener esa nena? Ojalá consiga uno como mi papá. Finalmente, aviso, este colegio es justo para mí. Para todo el tema de la paternidad me ha servido un autor que Marcelo conoce, que yo escribí el libro. ¿Qué es él? Porque realmente la gran deuda que hay en la Argentina es con el varón. Por eso Michael Burry, que es un psicólogo norteamericano, dice, el psicólogo de chicos, dice, los chicos no tienen modelos masculinos, por eso no saben para qué están en este mundo. Dice, la defienden a la mujer, nos atacan a nosotros, parece que ser varón, ella es ser sinónimo de asesino, de violento. Y él dice, es un problema muy serio esto, que los varones de 7 años, 10 años, tengan un propósito y un proyecto en la vida como varones. Porque llegan a la sociedad y parece que o le pegan a la mujer o es un objeto de placer. Dice, y eso hace crisis en su propia identidad de masculinidad. Y esto empieza en la casa. Inclusive cuando la mamá no tiene un hombre al lado. Pero una mamá que sabe encontrar en el abuelo, en el tío, en su hermano, y sabe ayudarle a su hijo a buscar buenas amistades, también educa la masculinidad, más allá de que necesite ese vínculo de mamá-hijo. Pero una mamá sola también puede generar varones, en este sentido que estoy diciendo, no porque lo reemplace, sino porque encuentra la figura masculina como modelo de identificación a una edad infantil donde el chico la necesita. Bueno, gracias. Después lo llevé para cuatro amigos más y todos piden más y me llevan más. ¡Qué buenísimo! ¿Qué cosa está abajo a la venta? Es a los papás jóvenes, sobre todo a los matrimonios que están por armar una familia, impresionante. ¿Cómo se llama? La realidad del varón, educar varones, abrazar al padre y caminar con la hija. ¡Qué buenísimo! Que han salido del Parlamento, bien a aprobado, promulgado por el Ejecutivo, o sea, con todas las reglas que se deben cumplir para que una ley esté en vigencia, pero que nos chocan, por algo nos chocan, algo nos da un rechazo. Y esa es la conciencia, que nos avisa, que prende luz roja cuando algo está mal. Por ahí, como a la conciencia la hemos ido haciendo cada vez más laxa, a esa luz roja no la miramos, o al timbre que suena, lo acallamos en el acto. Pero si tenemos más o menos entrenada la conciencia, hay ciertas cosas que nos van a avisar, algo está mal acá. Entonces, yo quiero que tengan claro qué es el derecho de objeción de conciencia. Ay, ¿por qué estás? Yo tengo que poner la copita que está acá abajo. Perdón, ahí está. A ver si. La objeción es un derecho constitucional, ¿no es cierto?, de eximirse de realizar acciones que están prescritas por la ley o por una autoridad. O sea, el derecho a no obedecer una ley. Derecho a no obedecer una ley. Suena loco, suena como una falacia, pero no es una falacia, es una realidad. Es un derecho que está en la Constitución y van a ver en qué parte, dónde y cómo estamos amparados. ¿En razón de qué? En razón de que hay un conflicto entre lo que me mandan a hacer y mis propias convicciones. Esa molestia que mi conciencia me avisa que algo está mal. Sin que a consecuencia de ello, ¿no es cierto?, yo deba sufrir discriminaciones, tenga que renunciar a otros derechos, o esté en listas negras, por ejemplo. Acá quiero citar textualmente, porque es riquísimo, la Gaudium et Spes de 1965 de Pablo VI. En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre una ley que él no dicta a sí mismo, por la cual debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. Cuando mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho, para someterse a las normas objetivas de la moralidad. La dignidad humana requiere, por lo tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión del ciego impulso interior o la mera coacción externa. Eso lo pueden encontrar en la 16 y 17 de la Gaudium. Este pequeño, son dos párrafitos, es riquísimo porque está contemplado todo el porqué, el para qué y el cómo está instrumentada, cómo debe instrumentarse en la vida nuestra la objeción de conciencia. O sea, seguir la objetividad de la conciencia moral. Si puede, tenemos una objetividad de la moral. Ahora, en esta dictadura del relativismo, que viene denunciado Benedicto XVI, dictadura del relativismo, todo es relativo, depende de con que lo mires, tu verdad, mi verdad, no, para mí no están así. Las cosas son como son, y hay una verdadera moral. Hay autores ahora que están hablando de la relatividad de la moral, bueno, la liviandad de la moral, depende del... Bueno, la moral es una sola, y es la que rige la vida de la persona que apunta hacia el bien. ¿Qué es la conciencia? A ver, seguir el dictamen de la conciencia es una obligación y un derecho. No es solamente un derecho objetar conciencia, también es una obligación. Y para eso, la conciencia, o sea, para poder seguirla, la conciencia tiene que estar formada, por supuesto. Entonces necesita ciertos requisitos, la formación, la rectitud, la seguridad y la verdad. La formación es el proceso por el cual los principios verdaderos de conducta llegan progresivamente a ser operativos en la inteligencia de una persona. O sea, los principios los hago operativos en mi inteligencia, los incorporo y me muevo de acuerdo a eso. La rectitud, bueno, es aplicar los principios de la ley moral a los actos de la vida, a actos concretos del vivir diario. ¿Qué es la seguridad? Es la conciencia trabajada mediante el discernimiento para decidir apuntar siempre hacia el bien. Se lo aseguro. Estoy seguro que mi conciencia no me va a hacer equivocarme. Y la verdad, bueno, entendiendo que existe el bien y que existe la verdad, como valores absolutos, no como relativismo, tu verdad, mi verdad, apuntar siempre a realizar esa verdad y el bien en la vida nuestra y tratar que sea así en la vida de lo que nos rodea también. Yo creo que estamos obligados a hacer un foco de luz donde estamos. Solamente así la conciencia se va a convertir en un derecho absoluto, no pudiendo ser limitado por la sociedad. No puede la sociedad presionarme a hacer algo que mi conciencia me está diciendo no. Eso decía Pablo VI, nadie puede obligar al hombre a pecar. El hombre peca porque quiere. Está la conciencia psicológica, por un lado, que es el conocimiento que el alma tiene de sí misma. Yo tengo plena conciencia psicológica de que yo tengo una forma de ser así o asado. La conciencia moral es otra, es distinta, es la objetiva. Es el dictamen acerca de la moralidad de la conducta humana. Esa es la conciencia moral. Un dictamen acerca de la moralidad de la conducta humana. Esto no es una clase magistral, interrumpan, aporten, ¿no? Esto sí, ¿de dónde viene la objeción de conciencia? La dignidad del hombre, que está por encima de todo lo creado, de los animales y las plantas, los otros seres vivos creados por Dios, la dignidad del hombre da fundamento a su conciencia. Y ahí esta conciencia que tiene un carácter íntimo, que tiene un carácter secreto, porque está dentro mío, nadie conoce lo que tiene mi conciencia, nadie. Y eso me guía a mí en forma inviolable y nadie puede profanar. Entonces fíjense que puedo estar 12 años tirada en una cama sin poderme mover y mi conciencia sigue intacta. Puedo estar presa 20 años y mi conciencia sigue intacta. Puedo mañana hacer un acto que violente mi conciencia y la lastimé. O sea, es lo más sagrado y lo más absoluto que tiene el hombre dentro de sí y lo que más debe cuidar. Está basada en el derecho natural y proviene de la ley divina. Es por eso que es un derecho tan importante, tan personalísimo del hombre. Hay que formarla la conciencia, por supuesto, para tener la seguridad que la conciencia no me va a hacer equivocar. Hay que formarla, trabajarla. Y a los chicos nuestros también hay que enseñarles a formarla y a trabajarla cada día de su vida. Siempre seguimos formándola. Yo por lo menos aprendo a diario. Hay modos naturales de formar la conciencia y modos sobrenaturales. Los modos naturales es la educación que le damos a los chicos en la casa, es la sinceridad habitual, acostumbrarme a decir la verdad. Acostumbrarme, porque si... Por ahí, mentirita. Esa pequeña mentirita hace que una mentira más grande no me moleste y que otra más grande no me moleste y que ya la haya comprometido a mentir en otra ocasión y ya. Entonces, la sinceridad habitual, el hábito va a llevarme a que cuando yo mienta no me sienta mal al rato. Entonces, la próxima vez trate de evitarla la mentira. No solamente con respecto a la mentira, sino con respecto a sincerarme buscando la moral. Y el estudio profundo de nuestras obligaciones. Mucho se habla de los derechos, la palabra de los derechos, me tiene un poco cansada, la escuchan seguido. En realidad es el derecho que te atribuye cierto, que te otorga ciertas atribuciones, también te impone obligaciones. Pero se habla de los derechos porque, claro, tenemos que crear derechos, tenemos que tener cada vez más, vamos a ser más personas. En definitiva, esto no es así. Esto es claro que el hombre tiene derecho y también tiene obligaciones, son inherentes a cada derecho, trae de la otra contracara una obligación. El hombre tiene que tener plena conciencia de cuáles son sus obligaciones dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro del matrimonio, dentro de la oficina, dentro de la facultad o dentro de un grado. Esa tonterita que a un chiquito le dice, bueno, vos te vas a encargar hoy de la basura, de que no haya papelito en... Desde chiquito, en el aula o en la casa les tenemos que enseñar esas cosas. Que sepan cuál es la obligación. Sobrenaturales son los otros modos de formar la conciencia. Cuando uno ya tiene una creencia en un ser superior, sobrenatural, la oración es un modo infalible de formar la conciencia. La práctica de la virtud, las virtudes son las herramientas que tenemos para apuntar hacia el bien. Puntualidad, la hacendosidad. La hacendosidad es una virtud que está perdiéndose. Ay, no, yo nunca he cocinado ni voy a cocinar en mi vida. Orgullosa, lo dicen muchas mujeres. Ay, llevo 7 años de madre y nunca he cocinado. Bueno, la hacendosidad está cada vez perdiéndose más de moda. Tratemos de acordarnos de la hacendosidad de los lindos, que recibir en casa, de tener. O sea, son pequeñas cosas, tonteritas, pero que nos van ayudando a formar la conciencia, inclusive los adultos que creemos que ya estamos hechos y derechos. No estamos, ninguno está hecho y derecho acá todavía. Y bueno, la confesión frecuente es un arma buenísima para ir formando la conciencia, para que la conciencia sea recta, sea verdadera, esté formada y me pueda avisar cuando algo esté mal y yo pueda confiar en esa lucecita con ese timbre que se prende. Ahora veamos un poquito. Mucha gente se confunde libertad religiosa con objeción de conciencia. Ya, vos que sos católico, ¿no? Para ver clarito la diferencia. ¿Qué es la libertad religiosa? Es una consecuencia del derecho natural del hombre a la libertad, ¿no es cierto? La libertad es practicar una religión libremente, sin ser obstaculizado. Es el derecho inviolable a la inmunidad del hombre, o sea, que el hombre esté inmune ante la coacción, ¿no es cierto?, de la autoridad o de la sociedad. Si bien Argentina reconoce el derecho a la libertad religiosa, a la igualdad ante la ley, a la no discriminación por motivos religiosos, la libertad de conciencia es mucho más amplia, más autónoma que la libertad religiosa. Es anterior al Estado la libertad de conciencia. Estaba desde antes que existan los Estados o que el hombre se organice en Estados. Y es anterior a la ley misma. No tengo yo derecho a objetar conciencia o derecho a formar mi conciencia porque me lo diga la ley. No. Al contrario, es el derecho a desobedecer una ley porque atenta contra mi conciencia. Por ahí se hace un juego de palabras, los periodistas hacen ese juego de palabras y tenemos que tener clarito nosotros para poder defender la postura que nosotros tenemos. Trabajó toda una vida, en nuestra familia, en nuestros asesores, han trabajado toda una vida para que tengamos la formación que tenemos y por ahí viene un periodista y me la voltea en 6 minutos. Entonces tenemos que formar a diario nosotros nuestra conciencia y nuestro... O sea, la libertad de conciencia es más amplia y autónoma inclusive que la libertad religiosa, sépanlo. Anterior al Estado y anterior a la ley misma. ¿Qué presupone la objeción de conciencia? Primero, nada, tiene que haber una ley para que yo pueda desobedecer algo, ¿no es cierto? Una ley ilegítima, injusta o inmoral. O si no, una orden que esté emanada de autoridad ilegítima. Esto, una ley injusta o inmoral, o una orden emanada de autoridad legítima, ya me habilita a mí a objetar conciencia. Y acá entendamos claro, la objeción de conciencia es el arma que tiene de legítima defensa el ciudadano de su conciencia. Así como, por ejemplo, si entra un delincuente armado a mi casa de noche y me apunta, ejerzo la legítima defensa y trataré de no matarlo, pero si la vida de alguno de los míos depende de eso, bueno, capaz que disparo. Esa fue mi legítima defensa a mi vida, a mi cuerpo, al bienestar de mis hijos. Bueno, acá, la objeción de conciencia es la legítima defensa de la conciencia, de lo más inviolable que tenemos. O sea, tenemos la importancia que tiene la objeción de conciencia. Muchísimo. El objetor, ¿qué hace el objetor acá? Hace uso de su libertad. Por razones morales, no por indisciplina. Ah, no, ese médico, un indisciplinado. Jamás, jamás te va a hacer caso un aborto. No es indisciplina, no merece castigo, no merece sanción. Debería ofrecer, eso sí, por ahí es recomendable siempre, cuando uno objeta conciencia, un docente que objeta conciencia y dice, no, perdóname, esta parte de la materia, yo la voy a reacomodar, lo habla con el director, porque para mí no le puedo enseñar a Anita que le guste Carlito, que le guste Juancito, le guste Sofía, es lo mismo. Y a tratar de acomodar las cosas, bueno, en ese caso, si yo voy a objetar conciencia y no voy a cumplir con una ley o no voy a cumplir con una orden, es preferible ofrecer una tarea sustituta que no violente mi conciencia. Entonces, armo el plan de lo que les prefiero enseñar a los chicos y lo presento. Esto sí estoy dispuesto a hacer. ¿Te parece? Listo, aprobado, dale. Y si no, ya veremos de qué modo. Pero siempre es bueno aconsejarle ofrecer una tarea que reemplace la tarea que me estoy negando a hacer para no ser tenido por desacatado, por indisciplinado. ¿Quién puede ejercer el derecho de objeción de conciencia? Una persona física y también una persona jurídica. Por más que los medios o la información que ahora se maneja es que las personas jurídicas no tienen conciencia, no pueden objetarla, sí tienen. Una persona física por motivo de conciencia ética, por motivo de conciencia religiosa, espiritual, filosófica, moral, humanitaria, jurídica. O sea, no asociemos la religión que yo practico con la objeción de conciencia. Muchas personas que son totalmente agnósticas y niegan la existencia de cualquier Dios, objetan conciencia y eso está habilitado también. Una persona jurídica puede objetar conciencia en razón del ideario, en razón del objeto, del estatuto, Eso es lo que es la Oscar Togani, es la conciencia de una persona jurídica, está escrita, cuando creó una sociedad, una fundación, una asociación civil, para realizar ciertas tareas, tengo un ideario dentro del cual me voy a manejar, un objetivo, un objeto, que dentro del cual, bueno, ese objeto es la conciencia. Ahí, por ejemplo, está el Mater Dei, que es un hospital católico manejado por religiosas, que tiene su ideario claro. Entonces yo no sé de qué modo alguna vez algún gobierno pensará, por ejemplo, en un hospital privado que tenga esas características, que tenga su conciencia manifestada en el ideario, obligar a alguien a hacer un aborto. O sea, no hay modo. El ideario o el estatuto o el objeto de la sociedad que está, cuando se crea la sociedad, registrado debidamente, como debe ser con la ley, o sea, cuando se registra la sociedad con ese estatuto, nadie puede obligarme a hacer lo que el estatuto me permite, no, digamos, me prohíbe hacer. ¿Qué pasa cuando inscribió una persona jurídica posterior a una ley o algo que tiene que ser inscrito en personería jurídica y tiene un ideario que ellos no sé, no te van a aceptar la... Persona jurídica te recibe el ideario tuyo, ¿no es cierto? Y si el objeto no es ilícito, te la debe inscribir. Ahora, ¿qué es ser ilícito? Ir en contra de la ley. Dependerá de las leyes vigentes. Entonces, dependerá de la ley. No, espera, espera. Quiero que tengamos bien, quiero que me lo pregunte, quiero que tengamos clarito esto. Por ejemplo, ponele que hoy estuviera legalizado el aborto. Ponele. Pero nuestra constitución no estuviera modificada. Eso quiero que tengan claro, hacemos un paréntesis. Para alguna vez de penalizar el aborto en la Argentina hace falta modificar la constitución. Porque los tratados internacionales que defienden la vida desde la concepción, que Argentina ha firmado con otros países, la comprometen a Argentina a defender la vida desde la concepción. Entonces, si quisiéramos despenalizar el aborto, primero tenemos que conseguir el acuerdo de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, de las dos terceras partes de la Cámara de Senadores para poder modificar la Constitución, renunciar a todos esos tratados internacionales, que se dice denunciar los tratados, para después recién empezar a pensar en despenalizar el aborto, por ejemplo. Tenemos la ley, ponele que hubiera despenalizado el aborto, pero nuestra Constitución sigue como es. Entonces, usted va a ser abogado. La ley superior deroga la ley inferior, la ley posterior deroga la ley anterior. Entonces, la Constitución siempre va a estar por encima de nuestra Carta Magna, es ley suprema. Esa ley estaría en contradicción clara con la Constitución nuestra. Entonces, siempre tenemos el resorte legal de la Constitución para exigir que sí nos inscriban una sociedad que se va a dedicar a la defensa de la vida humana desde la concepción, por ejemplo. Salvo que te lo corten y vos tengas que hacer un recurso y que... Ah, el amparo lo ganas de una. Claro. Estaré ganado. Porque cuando llega un juez con un control de constitucionalidad, ahí no puede quedar duda que la ley superior de la ley inferior. ¿En este país, mala? Bueno, ¿me estás diciendo? No te estoy diciendo. Cuando llega un juez le dice lo otro. Bueno, depende del juez. Tendrás una cámara, tendrás una corte. Tenemos un fallo de la corte. ¿Qué más querés? Más arriba. Un fallo de la corte va a entrar en contra de eso que está diciendo, reina. Más arriba que la corte no tenemos. El fallo de la corte en Argentina no es un sistema jurisprudencialista como el. No, ya sé, pero digamos, el juez. Argentina es raro para ese caso concreto. Sí, todo esto está bien, Mara, pero vos me estás diciendo, cuando llegás al juez lo tenés ganado seguro. Acá, no. Bueno, de hecho, por el amparo vos tenés la razón. No siempre tener la razón te habilita a ganar un juicio, por supuesto. Ah. Tener razón seguro, estoy de acuerdo con Mara. Si va a seguir en la justicia, no dudo. Bueno, de hecho tenemos un ejemplo concreto que se ganó el amparo contra los protocolos. Claro, está suspendido hace 5 años en Córdoba. Claro. Por ejemplo. Y en Mendoza. En Mendoza. Y en Mendoza por la decisión de la Cámara. Así que, claro. Es tan aleatorio. Yo creo que no tenemos que desanimarnos y creer que está todo bien. No, porque los besos. Claro, desanimarnos. No, yo iba con certeza. El amparo lo ganar, no. Carlos, vos tenés razón, tal cual. Tal cual. Acá sí lo siento. El pequeñín. Gracias. Bueno, todo ciudadano que vea violentada su conciencia tiene, perdón, ante la obligación que impone una ley, ¿no es cierto? O una autoridad, puede y debe ejercer ese derecho, libre y responsablemente. Lo de libre y responsablemente es lo que quiero que conversemos después. no apunta a derogar una ley, sepan, no apunto ya que se derogue la ley que no quiero obedecer. No, no tengo, como ciudadano individual no tengo capacidad para derogar ninguna ley. Pero apunta a que yo no haga lo que esa ley obliga a hacer, a desobedecerla. Hay unos ejemplos, hay muchísimos ejemplos, porque tenemos unos cuantitos para que puedan graficarse, porque por ahí es muy abstracto hablar de la objeción de conciencia. Por ejemplo, algunos docentes, en cuanto a los contenidos inmorales, ¿no es cierto?, que puedan tener la educación sexual pública o la ideología de género. Los padres pueden objetar conciencia por sus hijos cuando se les brinda educación opuesta a sus valores y a sus creencias. De hecho, van a ver después que ese textual está en el Pacto de San José de Costa Rica. Los padres tienen derecho a que los hijos reciban la educación de acuerdo a su... Esto es una notita que después les quiero dejar, la famosa notita no autorizo que corre hace un montón. Bueno, en Tucumán sepan que hemos tenido en 28 escuelas, en una tarea bastante ardua pero exitosa, escuelas públicas, ¿no? Los padres hacen una notita que dice que yo, Juan Pérez, no autorizo a mi hijo Juancito a recibir esta clase que hablen de tales y tales temas. Porque esos temas los manejamos de esta manera en casa. En una escuela pública del campo se han presentado 72 de estas notitas. La directora se presenta ante el ministerio, ante su supervisora primero. La supervisora no tiene idea qué hacer con eso, la manda al ministerio. En el ministerio, la misma ministra, que era la cuñada del exgobernador nuestro, dice, no, sus padres son padres problemas, cuando usan la mala palabra que lo utilizó. Entonces tráeme todo ese material, se lo pierden. Listo, una escuela menos. Y así, en 28 escuelas, un trabajo hormiga, vos tenés que hacer reunión con los padres. Esa nota está actualizada. Esa nota nace en la ciudad de Buenos Aires cuando nosotros peleamos la ley de salud reproductiva. Claro. Está publicada en la portada de Notivida y yo aclaro por las dudas. Ha sido modificada. Y yo le pedí a Ricardo Vázquez de Chazal que me la actualice, que en la estructura de Notivida está chiquísima y todo esto, bueno, re viejo, pero la nota sigue actualizada, la hicimos para la ciudad. Está actualizadita. En el año 2000 y después de la reforma del código de la unificación del civil comercial, le pedí a Ricardo que la actualice. O sea que esa nota sigue y actualizada. Claro. Ahí. Esa es la campaña. Sí, esa es la campaña que nosotros habíamos llamado Rompeoriza, le hicimos en el año 2000 en la ciudad de Buenos Aires. Pero distribuido también, modificado. No hace falta que diga el texto exacto de esa nota, no importa, pero que el padre sepa que puede objetar conciencia con el chico, que debe, porque si no defiende el padre, el chico, ¿quién lo va a defender? ¿Cómo me entrega a mi hijito de 6, 7 años a caterva de docentes que por ahí están formados con esta nueva ideología o con esta nueva cultura de la muerte que da orden de avanzar y no parar? Entonces, ¿quién pone el parate? El padre. El padre tiene que saber que debe ser escuchado a su hijito, le enseñará, no sé, a pintar, gimnasia, otra cosa en esa hora. En Tucumán por lo menos funcionó muy bien en 28 escuelas. No abarco más escuelas por falta de tiempo, ya seguimos trabajando despacito. El paso primero es hablar con los padres, reuniones con los padres. Puede hacer reunión con los padres, primero de la primaria, los padres de la primaria, pero siempre te dan la razón. ¿Quién convoca? Porque primero tengo que hablar con los directivos de escuela. Vos tenés que convencer a la directora. Punto número uno, primero hablar con un docente. Entrar al colegio a través de un docente, de un director. Claro. Porque van a hacer varias reuniones, por ahí los padres no van a una, se comentan entre ellos, ahí te van todos a la segunda. Claro. Los de la secundaria creen que no, los hijos de ellos ya están formados, entonces generalmente no van. ¿No? Pero cuando se enteran empiezan a ir y se involucran y te apoyan. Los padres, cuando uno les denuncia el material que están recibiendo los chicos, porque muchas escuelas no se lo muestran, no va a la casa. No. Chiquitos, para que cuidemos los libritos y no se rompan, lo van a dejar acá en este ropero con llave, que solo yo tengo la llave. Pues no van a la casa y bueno, le van a importar por ahí los padres. Pero vos por ahí van a la casa y los padres pero ni miran. Pero la idea es que no vayan a la casa los libritos. En Córdoba está haciendo grupos de padres que se han acercado a pedir ayuda justamente para poder hacer objeción de conciencia. Mira vos. Sobre todo grupos de padres evangélicos que, bueno, sabiendo que yo trabajo con el doctor García Lorlo, sabiendo que nosotros estamos en este tema, se han acercado a pedir ayuda para poder hacer, o sea que no es solamente ir a buscar, sino estar atentos a las necesidades que algunos padres están sintiendo. En este caso no es fácil, los padres están formados y piden ayuda solamente. Habrá muchas cosas, vos tenés que ir a remar. ¿Dónde son dijiste Córdoba? ¿Dónde están los padres? Concretamente Villa María. Ah, de Villa María. Villa María, bueno. Creo que no hay que dejar solamente como camino primero el director y de ahí para abajo. Porque el director te dice que no, pero no tenés problema, baja la persona. Yo creo que también hay que pensar en los padres autoconvocados. En la provincia de Santa Fe, en una escuela estatal, pasó esa combinación. La anécdota es esta. La maestra, solamente porque titularon el calendario escolar, le hizo pegar la estampita de la Virgen de Luján el 8 de mayo. Dos padres se presentaron y los diarios hicieron eco, qué sé yo, y la maestra no sabía dónde esconderse. Cuando ella solamente dijo, yo me actúe al calendario escolar que dice 8 de Luján, 8 de mayo, Día de la Virgen de Luján, República Argentina. Entonces, si dos padres se autoconvocaron, hicieron un lío bárbaro para que al año que viene se omita el 8 de mayo. Por eso digo, si el directivo te bloquea, los padres se tienen que autoconvocar. Y eso es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, porque nadie quiere tener problemas con los padres. Parece mentira, pero... Los padres problemas hacen que retrocedan estas órdenes. Hay padres que llaman a algún conocido diciendo que cómo puedo hacer con esto, y no tenemos todavía una red suficiente como para que esa persona diga, porque cuando empezamos a comentar de esta situación, entonces nos encontramos con docentes que dicen, ah sí, a mí me habían preguntado y no supe qué hacer. Y recién empiezan a moverse. Creo que tendríamos que tratar de empezar a difundir justamente para que los padres sepan que se pueden autoconvocar y que vean dónde. Ese tema y lo que está planteando Mara de la objeción de conciencia tiene que introducirse en los grupos de WhatsApp que ya tienen las mamás. Conversan de 3 millones de ahí es una buena estrategia. Claro. El grupo de WhatsApp de mamá de primer grado. No solamente si vamos a ir, va a acompañar la peluquería y otras cosas, sino también mirar lo que va a venir a la escuela de nuestros hijos. Aprovechar eso. Así es. Adelante, bueno, vamos más. Ahora, más rápidamente, porque se nos echó tarde. El juez del registro civil puede objetar conciencia, el juez de paz del campo puede objetar conciencia y no realizar un matrimonio entre dos personas del mismo sexo si no afecta su conciencia. Las parteras cuando se les requiera ayudar en abortos, las enfermeras sobre colaboración en abortos, o administración de contraceptivos o anticonceptivos también pueden objetar conciencia. Los ecógrafos, por ejemplo, sobre el tema de realizar diagnósticos prenatales en miras a que ese chico sea abortado, si es defectuoso o down, o tendrá problemas el día de mañana, problemas de salud. Los investigadores de ciencia médica sobre la producción y manipulación de embriones y células madre embrionarias. Los anestesistas, inclusive, sobre la cooperación para concluir un aborto. Los psicólogos, cuando deban informar a las pacientes con mira de promover el aborto. El informar es porque es parcial la información. Cuando veo una embarazada que está un poco dudosa, dice, vos tenés derecho a un aborto, ¿sabías? No hay un aborto legal en la Argentina. No hay un aborto legal, el aborto es delito, está en el Código Penal, es delito. El personal administrativo en cuanto a autorizar el pago de facturas o prácticas abortivas o otorgar turnos para abortos. Los contribuyentes sobre el destino de determinado impuesto, la objeción fiscal de los pacifistas que hubo en Estados Unidos. Los médicos, bueno, temas de clonación humana, inseminación in vitro. Bueno, es amplísima la gama de temas que tienen los médicos para objetar conciencia. Es un gran acto de dignidad ética objetar conciencia por parte de un médico. Si las razones son serias, si son constantes, sobre cuestiones fundamentales. Yo, médico ginecólogo, si objeto conciencia en el hospital no hago abortos, pero en la tarde sí los hago en mi consultorio. Ahí sí gano entre 8 y 12 mil pesos por aborto. Bueno, eso no es una razón seria, ni es... Tiene que haber una línea de vida de coherencia, si pretendo que no se me voltee abajo ese derecho que es de objetar conciencia. Hay un caso, bueno, no es nuevo, es viejo, en Uruguay se han negado a hacer abortos los médicos de Salto. Y no pasó nada, ahí están, siguen trabajando, ninguno ha sido degradado, ni... Bueno, ahora en Chipoleti también se degradó. Bueno, hay una fiscal que los acusó, ¿sí? Bueno, está en trámite ese juicio. Ahora se declararon dos objetores, después de lo que pasó. Se realizaron. Ahora, eso es que hay algo claro con respecto a los médicos. No es que cuando sale el protocolo yo debo objetar conciencia y tengo plazo para hacerlo. No, señor. No hace falta. Yo puedo haber hecho abortos toda mi vida. Y un buen día darme cuenta de lo mal que estuve y arrepentirme. Y de ahí en más ser objeto de conciencia. Aunque el médico... No hay plazo para objetar. Claro. Incluso un médico abortista que piense mal, que esté por... O sea, le puede pasar que a lo mejor por lo sensible haga un aborto o le dé misoprostol cuando tiene 2 meses de embarazo. Y le puede pasar que cuando llega con un bebé como el de Chipoleti de 5 meses y medio, que lo tiene que hacer una microcesárea y después ahogar o darle un masazo al pibe y diga, no, mira, yo a esto no llego. Porque la realidad es esa, el de Chipolete tiene 5 meses. Son los pibes que asesinaron en la mayoría de los casos testigos a esa altura, que después los ahogan, los tiran en una chata, los dejan morir de... O sea, hay médicos abortistas incluso que frente a esa situación concreta, eso que te dan mis doctorados 2 meses, dicen, no, ¿sabes qué? Yo sacar al pibe y matarlo, no. Bueno, hay un caso de 12 enfermeras en un hospital que hacía abortos. En este University Hospital de Newark, de New Jersey. Se han resistido las 12. Había 18 enfermeras en ese hospital, 12 se han resistido. Y nadie las ha despedido, siguen trabajando. O sea, era de cajón que las iban a despedir, porque era un hospital que sí hacía abortos. Pero no las han despedido, por ejemplo, un ejemplo de afuera. Vamos rápidamente, hay fundamentos antropológicos, teológicos, jurídicos, éticos, sociológicos. Esta información se las dejo si quieren. ¿Qué dice el derecho argentino a la objeción de conciencia? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde encontramos algo así para apoyarnos? La Constitución, cuando habla de profesar libremente el culto en el artículo 14, el derecho de resistencia del artículo 36, el 19 consagra que las acciones privadas de los hombres que no ofendan derechos de terceros quedan reservadas a Dios, etc., la autoridad de los magistrados. ¿Qué dice esta? Está clarito acá. ¿Qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948? Acá la historia de la objeción de conciencia da un giro cuando se aprueba esta declaración, porque reconoce el derecho a la libertad de conciencia, separada del culto, separada de la religión, a la libertad de conciencia, en el artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión. El Pacto de San José en Costa Rica en el año 69 también la tiene. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. O sea, no te habla como lo mismo. Y acá está clarito en el 4 abajo, los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Acá se refiere a la escuela pública también, por supuesto. O sea, tengo derecho a exigir eso. ¿Qué dice la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial? En 1965, los Estados parte se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen, nacional o étnico, particularmente en el goce de los siguientes derechos. El derecho a libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Se separa de conciencia y de religión. En el año 66 se firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y ahí está el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es el organismo que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Interpreta que en el artículo 18 el pacto no se menciona, en el pacto no se menciona explícitamente el derecho de objeción de conciencia, pero el comité entiende que ese derecho se deriva del artículo 18. Le tengo todos los apoyos donde parar mis patas cuando yo quiera objetar conciencia, ¿no? Jurisprudencia. Bueno, hay muchos casos. Testigos de Jehová que se niegan a recibir sangre, le llega el caso a la corte y le hacen lugar a su objeción de conciencia. El caso de este chico Portillo, que se negó a hacer el servicio militar, ¿se acuerdan? La corte le reconoce y le ordena un servicio alternativo. El caso Alperovich, el gobernador de Tucumán, que plantea 2 amparos. Uno, para presentarse como candidato, pero la Constitución de Tucumán exige ser católico. Y él practica la religión judía, no la practica, pero es judío. Y planteó un amparo y le permitieron presentarse como candidato. Y cuando gana las elecciones, planteó otro para no jurar por los santos evangélicos, que para él no significaban nada. Le hicieron lugar. El caso Barro, unos cuantos alumnos que son expulsados porque se habían negado a jurar la bandera, le hicieron lugar a su amparo. El caso Thanos, que es el médico que se niega a Silvia Thanos, una mujer que tenía un bebé y el médico se negó a adelantar el parto del bebé, adelantar el parto, porque era un bebé que iban a hacer con anencefalia, exacto. Y la Corte reconoce la objeción de conciencia personal de ese médico, pero le ordenó al hospital público hacer que otro médico se lo haga. ¿Qué dice la Academia? ¿Quién nuclea a los médicos? La Academia Nacional de Medicina. La objeción de conciencia es la dispensa de la obligación de asistencia, dispensa de la obligación de asistencia que tiene el médico cuando un paciente le solicita un procedimiento que él juzga inaceptable por razones éticas o científicas. Dice un poco más, pero estamos pensando. Bueno, abajo estamos. La Academia Nacional de Medicina aboga por el derecho de los médicos a actuar en el ejercicio de la profesión con total libertad de conciencia, acorde con la ética y los conocimientos científicos. Eso ahí está amparado. ¿Qué es el código de ética? También deja clarito. El médico debe respetar siempre la vida humana desde el momento de su concepción. Ese código de ética está desde 1955 y es modificado periódicamente porque se modifican las leyes, surgen nuevas técnicas médicas también, entonces se va actualizando. El 118 dice, al médico le está prohibido por la ética médica la interrupción del embarazo en cualquiera de sus épocas. Le está prohibido la interrupción del embarazo en cualquiera de sus épocas. Ese es el código de ética médica que rige la profesión médica. Pero no tiene un castigo eso. El Tribunal de Disciplina. Cualquiera se lo puede denunciar en el Tribunal de Disciplina. Por supuesto. Puede obtener una sanción. ¿Puede obtener una sanción? Claro. Para eso está el código de ética médica. Eso te digo, bueno, con lo que lo conozcamos. Claro, claro. Pero nadie sabe. No hay mucha denuncia que digamos, digamos. Hay que moverse. El Evangelium Vitae en 1995, ya el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II decía, el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede legitimar. No hay obligación alguna en conciencia de obedecer esas normas. En cambio, existe un deber claro y profundo de oponerse a ellas a través de la objeción de conciencia. Deber claro y profundo de oponerse. San Juan Pablo II. Hay 8 falacias, bueno, hay muchas más, pero hay unas falacias, o sea, son pequeños tips que nos van a decir cuando queremos hablar a favor de la objeción de conciencia, nos pueden contestar algunas de estas cosas, son todas rebatibles, pero todos somos iguales ante la ley. Una de ellas es que todos somos iguales ante la ley, no puede dar privilegio a determinada posición religiosa. Porque vos, pues, sos católico, vas a tener privilegio de no tener que hacer aborto, yo voy a tener que hasta las 5 de la mañana haciendo aborto. Bueno, el derecho a la libertad de conciencia, sepan, es parte del derecho positivo, no es un privilegio. Está en el derecho vigente y es la obligación, hay obligación de respetarlo y de defenderlo, ¿no es cierto? Y puedo ofrecer prestaciones alternativas, puedo quedarme también yo de 10 horas, pero hacer otra cosa. También se dice, se comenta que es antidemocrática porque ignora el interés público que representa la ley. La ley tiene un interés público y hay que obedecerla. Si vos no la desobedeces, cometés delito. Mucha gente se la traga a eso y se lo creen. Y en realidad tienen que saber que no. En realidad la libertad de conciencia no es un interés privado que yo estoy defendiendo. No, es mi legítima defensa. Para el Estado es uno de los intereses públicos máximos porque es parte del pluralismo democrático, tanto saber, pluralismo. Y por lo tanto de interés público. También se dice que relegar la objeción de conciencia, para que hay que relegarla para garantizar la neutralidad ética del Estado. O sea, el Estado que no se tire por una religión o para la otra. Porque siempre asocian la libertad de conciencia con la libertad de religión, la libertad religiosa. Vos, porque sos un católico fanático, entonces por eso decís esas cosas. Pero a ustedes les quedó clarísimo que la libertad de conciencia es una cosa, la libertad religiosa es otra. Otra falacia es que el objeto de conciencia trivializa la importancia que tiene la ley y los deberes jurídicos. No. Tanta importancia le da que decide no obedecerla porque violenta su conciencia. Otra falacia es reconocer la libertad de la objeción de conciencia implicaría destruir el orden jurídico. Claro, ¿para qué están las leyes? ¿Me las destruís vos no obedeciéndolas? No, yo soy uno que no las obedece. No derogo nada ni tiro abajo ningún orden jurídico. Ahí está, en Estados Unidos no se destruyó el orden jurídico por la objeción de conciencia contra el servicio militar. Ni el respeto de los símbolos patrios, ni tampoco se desintegró porque los testigos de Jehová no reverencian la bandera. La bandera no deja de ser mi símbolo patrio porque los testigos de Jehová no la reverencian. Sigue siendo la bandera. Es complicado, se dice, la ley no es un traje a medida, entonces no se puede prever la multiplicidad de casos que puede haber. Por ende, todos obedezcan la ley. Pero proteger la libertad de conciencia, tengamos claro que sí es complicado. Claro, siempre es más fácil seguir al redil, seguir al rebaño y hacer lo que la masa hace. Siempre. Pero bueno, más sencillo sería una dictadura, que todos hagan lo mismo, ¿o no? Donde se restrinja la objeción de conciencia. Sería tarea de los jueces entonces proteger esa objeción de conciencia. ¿Ustedes han visto casos donde, en realidad, la objeción de conciencia, a nivel internacional, en la Corte Europea, hay algunos casos donde no se ha respetado, pero eran casos muy puntuales. En la gran mayoría sí se respeta la objeción de conciencia. Hay un caso de una chica de Bruselas, una azafata, que usaba su crucecita finita debajo de del uniforme de la aerolínea y por ahí se le veía, por ahí no, entonces un buen día recibe la orden de sacársela y que nunca más la lleve al trabajo. Y ella dice, bueno, pero porque no es parte del uniforme, pero no es mi uniforme, la tengo puesta con todas las ropas, hasta que tengo una fiesta yo no me la saco. Bueno, pues se la tiene que sacar porque es una afrenta, no es la idea de nuestra aerolínea andar haciendo propaganda de ninguna religión, usted no tiene por qué violentar porque no está encuadrando dentro del perfil que necesitamos. Ya estábamos hablando de separarla del cargo. Esta chica recurre y le hicieron lugar a su objeción de conciencia. Otra teoría es que los objetores de conciencia son todos anticívicos, son antisociales. Les encanta desobedecer la ley. No, todo lo contrario, en realidad el objetor de conciencia tiene un muy alto nivel moral, una conciencia trabajada. ¿Por qué dicen objetor fiscal? Ahora te explico qué es la objeción fiscal. El que objeta pagar un impuesto determinado porque ese impuesto tiene un fin determinado con el que yo no estoy de acuerdo. Entonces, ese tipo no es un evasor. Ese tipo explica por qué ese impuesto no lo va a pagar, pero los otros tienen todo pagado al día. No aprovecha para no pagar. No es un evasor, claro. Los objetores de otra falacia es que los objetores de conciencia pretenden imponer sus valores morales a los ciudadanos, a los demás. Claro, ustedes los catolicones pretenden que todos pensemos como ustedes. No es así. En realidad no impone, no busca derogar ninguna ley, busca esa persona no obedecerla él a la ley. ¿Cómo se ejercita? A ver, vamos a la práctica. ¿Cómo se lleva a cabo la objeción de conciencia? ¿O cómo se manifiesta la objeción de conciencia? Debe ser manifestada eficaz, o sea, que sea clarito que lo he dicho, diligentemente, o sea, rápido, en el momento que se me daba la orden, no dejar pasar los días, cosa que este no la está cumpliendo por vago, ¿no? Oralmente o por escrito, de acuerdo a si la ley me vino, la orden me vino en forma oral o en forma escrita. Si me dicen verbalmente, anda, hace tal cosa y no estoy de acuerdo, no voy a hacer un escrito para contestar. Lo digo verbalmente. Hay que dar una explicación sucinta, cortita, de las razones por las cuales yo ese acto no lo voy a hacer. Y siempre que sea posible tengo que ofrecer una tarea sustituta. Si mi actividad permite una tarea sustituta, debo ofrecer. En Argentina no hay una ley específica sobre la objeción de conciencia. Por lo tanto, ningún objetor puede ser sometido a pública exposición, al escarnio de la lista de objetores. Su nombre no puede estar en la lista negra de acceso público. Bueno, no, entonces no está hospitalado, vamos a poner toda la puerta la lista de los objetores de conciencia porque ya la gente sepa cuáles son los que se niegan a dar el derecho humano a la mujer al aborto. No es así. Eso se ha intentado hacer en Santa Fe. Pero en realidad la conciencia es el fuero íntimo de una persona y uno la manifiesta a su superior. El superior debe velar porque no se desnude mi objeción de conciencia al público. ¿Y qué recurso tenés cuando se publica o cuando se amenaza a través de la publicación? Y tenés que acudir a la justicia para que te saquen tu nombre de lista ya. Y por supuesto va a decir Mónica que no va a salir. Vamos a ver qué pasa. No, claro, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Por supuesto. Un ejemplo antiguo, objeción de conciencia. ¿Se acuerdan ustedes? Se habían ordenado matar todos los bebitos. Una mujer dice, no, este bebito no lo mato, lo pongo en una canasta, lo tiro al río. Ese bebito fue encontrado, fue salvado y bueno, vivió para liberar a los judíos de Egipto, para llevarlo a la tierra prometida y a través de ese bebito que un día fue grande, conocemos los 10 mandamientos. Un caso antiquísimo de objeción de conciencia, natural, que le saltó a esa madre no matarlo o no dejarlo matar. La objeción de conciencia, en objeción debe ser máxima la confidencialidad. Hay un ejemplo en España, donde en España son muy... así como son muy fervientes, también son muy atacadores del derecho a la vida y de muchos derechos fundamentales. La Comisión Central de Deontología, de lo que es la ética aplicada a la medicina, en la Organización Médica Colegiada de España, se declaró que los colegios médicos deben velar por la confidencialidad de la objeción de conciencia. Es deber de los colegios médicos velar por la confidencialidad. Solo deberían conocer las circunstancias los jefes del servicio. a quien yo le manifiesto. En este caso de Santa Fe, la lista negra. Ahí está lo que dijo esa fiscal, Guillermo. Es oponerse al pago de determinado impuesto debido a un desacuerdo con la naturaleza de la institución recaudadora o con alguna de las políticas de la institución o el motivo para el cual se recauda ese impuesto. Por ejemplo, en el caso de que Estados Unidos puso un impuesto extra en la época de la guerra de Vietnam para bancar la guerra, mucha gente se clavó con el impuesto, decidió no pagarlo. Es más, muchísimos ciudadanos se han puesto de acuerdo. ¿Y nosotros tenemos en este país algún impuesto vinculado a eso? ¿Vinculado a qué? ¿A la votación? ¿Fin específico? ¿Fiscal? ¿Con fin específico? ¿Fiscal? Y bueno, todos pagamos muchos impuestos con fines específicos. ¿Te acordás que nosotros pagamos pagamos un impuesto extra en rentas por los autos, cuando patentábamos el auto y anualmente, que era para el incentivo docente, ¿te acordás? Ese tenía un punto específico y fue publicado así, sabíamos que es impuesto y teníamos que tener toda la cartería en el auto. Está bien, pero no es un ejemplo de objeción de conciencia. No, es un ejemplo que se publique el objetivo del impuesto. Tiene que ser un proyecto con cosa que ningún docente dice ni ningún padre sabe. Entonces, si objetamos lo que le están dando, objetamos todo y pedimos que el proyecto se consensúe. Entonces, sí, es mucho trabajo, pero hay padres que están disponiéndose a hacerlo. Un par de preguntas más, si quieres. Si esta información a alguien le sirve, me manda un mail y se lo reenvío. Sí. Anota maramokevich@hotmail.com. ¿Ustedes tienen el...? Maramokevich es con CK. Me llevo de conclusión un poco de la charla, como no estoy en el tema, es que me parece que es bastante complejo hacer el tema de la objeción de conciencia, sobre todo cómo es la ley argentina, el aspecto de Ulé, lo que es complejo, y le escapa, me parece, a la persona común que no sabe cómo es que cualquier cosa. Entonces, la conclusión, ¿ustedes tienen algo, una especie de asesoría? Uno no tiene que hacer una objeción de conciencia por algo que se pueda consultar, que digan cómo hay que hacer, o sea, gratuitamente. Yo me ofrezco gratuitamente que me pero, digamos, porque yo creo que muchas veces esto no se hace porque es difícil hacerlo. No, para. ¿Vos has visto el modo de objetar? Muchas veces es verbal, no tenés que hacer ningún planteo, ni ninguna paro, ni nada. Nada para objetar con pero suficiente. Pero ¿en qué te basas? Yo te pongo un ejemplo. Yo tengo que ir y plantear algo, quiero ver, esto no quiero más. Me dicen, ¿por qué razones? Con la notita. Está bien, yo tengo unas razones. Yo lo que le he entendido de tu charla es que la objeción de conciencia es una cosa anterior a la ley positiva. Se llama la ley natural, y me decís que se llama la ley indígena, no sé. Ahora yo digo, ¿por qué siempre voy a poner el aborto? Me dice, no, el aborto yo lo objeto porque no está en la Constitución. Yo te digo, ¿cuál es el caso que alguien que viene este aborto en la Constitución? ¿Por qué lo objeto? Porque moralmente sé que está mal matar a alguien. Entonces, pero vos crees que es una cosa eficaz. O sea, yo intento con objeción de conciencia que no hacerlo y que yo no vaya preso por no hacerlo. Claro. ¿Cómo hago eso? Porque aplicarle otro que algo eso, que sí está legislado. Dos preguntas determinadas. Terminaste con la pregunta. Sí. Te pongo el ejemplo que vos has puesto de Moisés. Está bien, he hecho una objeción de conciencia y lo he puesto ahí. Pero si paró la cara, ahora le pego un tiro. No es cuando tiro, por la cabeza. Fue eficaz, es algo que bueno, lo porque yo soy escondida, pero eso no es la cuestión, eso no es la cuestión de conciencia que voy a hacer, quiero que sea acá en la escuela o quiero hacer en algún lugar, una cosa escondida. Quiero hacer una cosa que sea eficaz y que minimice la especie de no solamente de rechazo, sino de lo que me puedan hacer después. La consulta concreta es cómo se hace exactamente eso. Hay una asesoría y en qué uno se refrenda para hacer una objeción de conciencia. Eso a mí no me quedó del todo claro. O sea, ¿en qué te basarías vos para poder? Claro. Un